agua no ha cambiado el aspecto natural. Son tus cerros campesinos, caracol mirador, con su brisa permanente se refresca el calor. Te queremos como hermano, por Llorero el mayor. Talcahuano no es minero, es pesquero e industrial. El acero se refina en el puerto militar. La entraña de su tierra está en el fondo del mar, con la isla Quiriquina empujando a la Rocuant. Dos bahías penetrantes forman costa litoral. El silencio no es constante, sus mareas un reloj. Como mecen las gaviotas que se ondulan en el mar, chapotean los veleros que salen a agua dulce, un espejo frente al mar, una llama incandescente ilumina la ciudad. Permanece encendida, no es signo de libertad, es un horno de la usina anunciando actividad. Tiene calles tremolinas, Manuel Blanco y la Colón. Geometral es su figura, un trazado en el mar, triángulo perfecto en el apostadero naval. Eres parte de la historia, guardas